Llegando. En la ruta 5, kilómetro 262, está la entrada vieja con el arco que dice Bienvenido a 9 de Julio. Para llegar al pueblo faltan 6 kilómetros, de una ruta ancha en la cual no hay nada más que unas cuantas casas quintas con arboledas que apenas dejan ver los chalets. De la mano derecha, unos campos sembrados de soja. 500 metros antes de llegar, cruzan las vías del ferrocarril. Después empieza el barrio Fonavi, otras casas humildes y la arboleda del parque. Es el lugar maravilloso que tiene la ciudad para pasar un día de camping, con sus parrillas, mesas, canchas, la laguna, los botecitos, la calecita y demás cosas que hacen del lugar la cita obligada de toda familia que desea disfrutar de un día al aire libre. Siguiendo por la entrada, se pasa por un gran paredón, que no es más que los fondos del hospital municipal. Un poco más adelante se encuentra la cancha del glorioso San Agustín, el equipo de fútbol más importante del pueblo. Enfrente, una pequeña casa con una galería cubierta por una parra. En el fondo, un gran piletón lleno de ropa, en el cual una morocha robusta de grandes rulos se encuentra lavando ropa y me recibe con una hermosa sonrisa que demuestra cuán alegre le pone mi llegada. Este es uno de los momentos más felices de mi vida. Estoy en la casa de mi tía Marta.